en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información en torno al Elche Club de Fútbol en este último día del mes de junio, 30 de junio de 2016. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca. Ya sabes, esto es el 101.4. Buenas tardes. El Elche se pone las pilas tras la presentación de Toril como entrenador. Sergio Pellegrín vuelve a la que fue su casa durante 5 campañas y se convierte en el primer fichaje de la era del Chuti Molina. Aunque el Elche todavía no lo ha hecho oficial, ayer nosotros lo comentamos en nuestras redes sociales. Pellegrín firma por 2 temporadas. A sus 37 años tiene el chasis como nuevo. Esta mañana, o mejor dicho, iba a pasar el reconocimiento médico esta mañana e iba a ser presentado a mediodía, pero al final un problema en la clínica ha hecho que esté pasando el reconocimiento médico ahora y que vaya a ser presentado esta tarde. Sergio Pellegrín ascendió a Primera División con el Alavés y fue pieza fundamental con Bordalás. Jugó 36 partidos completos. Unos que llegan y otros que se van. Álvaro Jiménez ha firmado por el Alcorcón. El Elche no le ofreció la renovación de su contrato que finaliza precisamente hoy. Y el ilicitano se marcha al cuadro alfarero. La dirección deportiva tiene entre algunas de sus apuestas jugadores que han vestido la elástica blanquiverde. Ayer ya os comentábamos los contactos con el delantero canario Ángel Rodríguez, actualmente en el Zaragoza. Una opción complicada por 2 motivos. Primero, porque tiene 1 año de contrato en el Zaragoza y porque Luis Milla, el nuevo técnico maño, cuenta con él. Y no va a ser precisamente fácil la siguiente opción, que también nos adelantamos. Otro de los exfutbolistas a los que se le ha hecho una oferta es Wakaso Mubarak. El ganés de 25 años que estuvo en el Elche de 2008 a 2011, vino con 17 años, con David Vidal, que fue el que dio el visto bueno. Jugó en la Unión Deportiva Las Palmas, en Primera División esta última temporada, cedido por el Rubin Kazán. Tiene dos ofertas de Primera División. Él está a gusto en Elche, de hecho ha matriculado a sus hijos en colegio ilicitano. Y lo que pasa es que en el Elche esperan convencerle, pero no va a ser sencillo porque el tema económico aquí es muy importante. Tiene contrato hasta 2017 con el Rubin Kazán, que en su día pagó 6 millones de euros al Español. El Panathinaikos griego se ha interesado por él y, como digo, hay también 2 clubes de primera. Él quiere quedarse en España y, desde luego, como digo, en Elche van a vivir su mujer y sus hijos. Esta es la posibilidad a la que se agarra el conjunto ilicitano, pero o acaso baja mucho sus pretensiones económicas o va a ser muy difícil. De hecho, la Unión Deportiva Las Palmas desechó su fichaje por su alta ficha. Pero el Elche se ha interesado por él y ha contactado también con el futbolista internacional ganés. Y a nivel institucional, destacar que el Elche aparece en la lista de morosos que ha publicado hoy la agencia tributaria. El club franjiverde aparece con una deuda de 9.461.841,83 euros. Según fuentes consultadas, la entidad franjiverde tiene ya un preacuerdo con Hacienda

After all that we've been through. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Ya sabes que tienes tres maneras de vernos y escucharnos: a través de la radio 101.4, nos oyes a través de la tele, Teleelch, la TDT, nos ves y nos oyes. Y a través del portal multimedia teleelch.es puedes hacer ambas cosas. Además de leer todas las noticias, tanto del Elche como de Elche. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol tiene nuevo central. Ahora mismo tendría ya tres centrales: Armando, lesionado hasta finales de noviembre, José Ángel y Sergio Pellegrín. Ayer por la tarde, al filo de las 9, conocíamos la noticia de la vuelta de Sergio Pellegrín. Causó un gran revuelo, sobre todo en las redes sociales. Mayoritariamente los aficionados de Elche se congratulaban, se felicitaban por la vuelta de Pellegrín. En Vitoria muchos mensajes también llegaban de sorpresa, porque por una parte entendían que se había ganado el seguir en Vitoria gracias a la estupenda temporada que ha hecho, y por otra, pues muchos o la gran mayoría le despedían como un gran profesional y enorme persona. Algo que evidentemente no nos tienen que descubrir porque lo hemos conocido durante 5 años, pero bien está que ellos también lo hayan reconocido. Si le miras el carnet de identidad, dice, bueno, 37 años, le han firmado 2 temporadas, algo falla. Si le conoces y ves su rendimiento, pues solo hay que ver que ha jugado 36 partidos de titular completos, el resto o ha estado sancionado o mínimas lesiones. Insisto, de 42 partidos ha jugado 36 en un equipo que ha ascendido como campeón. Yo creo que sobran las palabras. Está claro que hay ejemplos cada vez mayores de jugadores que se han cuidado bien, que viven por y para el deporte, que hacen todos los entrenamientos, no solo los 2 que se ven de esfuerzo, sino los entrenamientos invisibles, que son tan o más importantes como los de esfuerzo. Es decir, el descanso y la alimentación. Eso Sergio lo lleva a rajatabla y por ello pues ha jugado pues prácticamente toda la temporada en un equipo, insisto, que ha ascendido a primera división. Sergio Pellegrín firma 2 temporadas, salvo que el reconocimiento médico diga lo contrario. Va a ser presentado esta tarde. En principio estaba pactado al filo de las 5:15. El club todavía no ha hecho oficial la presentación, ni siquiera la noticia, pero es una noticia, insisto, contrastada y confirmada. De hecho, esta mañana él ha estado allí. Recordamos, bueno, que estuvo 5 años en el Elche, que aquí vivió, pues yo creo que lo más importante de la historia moderna del club: el playoff de ascenso, el ascenso, los 2 años en primera con la permanencia. Es decir, lo conocemos bien. Sabemos de sus cualidades como profesional y como persona. Incluso el primer año pues se jugó el pellejo por el Elche y luego le pasó factura y tuvo que pasar por la mesa de operaciones. O sea que, llámese Pellegrín o en su día Generelo, son de esos futbolistas que dejan huella y que desde luego se les conoce sobre todo por esa huella indeleble que dejan por su pasado. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas. En este caso, vamos a poner en cuarentena ese dicho popular, conociendo a la persona. Y como decía, hay casos conocidos de profesionales ejemplares. Pues fíjate, Carboni jugó de lateral, que se hacen más kilómetros, hasta los 41 años en el Valencia, en un Valencia de altísimo nivel. Donato en el Depor hasta los 40. Hemos visto también a Juan Carlos Valerón con 40, que se acaba de retirar en la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, hoy en día el que se cuida puede llegar a esas edades, no voy a decir sin problemas, pero sí puede llegar. Y Sergio Pellegrín, que acaba de cumplir 37 años en abril, pues es un ejemplo. Un tipo que lleva desde los 19 años pues sin parar en el Español, Español B, Español, Mallorca, Mallorca B, Zaragoza B, Girona, en el Alicante 3 temporadas, Salamanca 2 temporadas, Rayo Vallecano, en el Elche 5 temporadas y segundo capitán y capitán, y en el Alavés pues primera temporada y ascenso a primera. Sus guarismos, ahí están, más de 500 partidos ha disputado Sergio Pellegrín. Bueno, pues como digo, ahora mismo el Elche tendría 3 centrales y le faltaría, para completar esa terna de centrales, posiblemente el titularísimo. Es lo que yo pienso, que los titularísimos, la columna vertebral, el club posiblemente no los fiche para el principio de pretemporada, sino para finales de julio o en agosto, cuando se hacen los descartes de primera, porque ahí hay que afinar francamente bien. Uno que viene es el segundo fichaje oficioso del Elche, el primero de la era Chuti Molina. Digo el segundo oficioso porque el Elche todavía no ha hecho ninguno oficial. Hará en unos minutos, imagino, oficial el de Pellegrín. Y el otro, el que firmó el anterior director deportivo Ramón Planes, es Luis Pérez, el lateral derecho que se hizo en las divisiones inferiores del Sevilla y que el año pasado hizo una buena temporada en el Jaén. 21 años, lateral derecho. Ayer el Chuti Molina reconocía que sí, que está ya firmado, pero que quiere ver pues algunas de las cláusulas de ese contrato porque no lo firmó él. Jugadores por los que el Elche Club de Fútbol se está interesando. Ayer os comentamos que el Elche ya ha contactado con el representante de Ángel. Ángel es un futbolista que aquí lo conocemos bien. Ha estado en 2 temporadas y media, en 2 etapas distintas. Su mejor rendimiento lo ha dado en esas etapas en el Elche. El año pasado no estuvo mal, para nada, en el Zaragoza. Marcó 11 goles y jugó 30 y... Pues lo tengo por aquí el dato, creo que fueron 32 partidos. A ver, Zaragoza... 35 partidos jugó Ángel, 28 de ellos como titular. Bueno, pues el problema de Ángel, lo decíamos ayer, es doble. Primero, que tiene contrato en el Zaragoza y no es un contrato precisamente pequeño y que Luis Milla cuenta con él. Y el otro nombre que os he comentado al principio es el de Wakaso Mubarak. Wakaso Mubarak, que parece que sea ya un tipo de 40 años, porque aquí vino hace 7-8, no, aquí es que vino con 17 años, a prueba, y David Vidal dio el visto bueno. Tuvo buen ojo Wakaso Mubarak. Bueno, perdón, David Vidal. Bueno, pues Wakaso, que el año pasado, o mejor dicho, esta temporada jugó en la Unión Deportiva Las Palmas, cedido por el Rubin Kazán, tiene contrato hasta 2017 en el Rubin Kazán. Este club pagó 6 millones de euros al Español por su traspaso, no cuenta con él y quiere desprenderse de él. Wakaso tiene una oferta en firme del Panathinaikos griego, pero Wakaso quiere quedarse en España. Y si el Elche estuviera en primera, ya os digo yo que estaría ya firmado. Pero no está en primera. Y hay dos clubes que le han echado los tejos. Él, tarde o temprano, se va a instalar en Elche. A sus hijos los ha inscrito en Elche, en un colegio ilicitano. Su mujer va a vivir aquí. Y él, tarde o temprano, además lo ha dicho en alguna entrevista que le hicimos, que le gustaría volver. Lo que pasa que, con el cartel que tiene y 25 años, todavía, evidentemente, puede ganar mucho dinero en otros clubes, más que en el Elche, que ahora mismo está con economía de guerra y con un presupuesto limitado. Pero el Elche lo está intentando. Esa es la noticia de un Wakaso que, recordamos, vino de Ghana con 17 años. Aquí se hizo futbolista en las 3 temporadas que estuvo. Luego se fue al Villarreal. Estuvo luego traspasado al Español. Lo firmó el Rubin Kazán. Lo cedió al Celtic de Glasgow. Y en el mercado de invierno jugó en el cuadro canario, en la Unión Deportiva Las Palmas. El tema económico es el principal, por lo que os he dicho. De hecho, la Unión Deportiva Las Palmas vio la posibilidad de quedárselo, pero su alta ficha evidentemente le ha frenado la operación y Las Palmas ha decidido no iniciar esa operación. ¿El Elche va a poder? Económicamente no. Pero, insisto, el hecho de que la familia esté aquí y que le guste Elche para vivir es a lo que se agarra el Elche Club de Fútbol, que digamos que ahora mismo tendría, por las negociaciones que ha habido, como mucho un 30% de posibilidades de venir. Eso no quita que hoy sea un 30% y dentro de 3 semanas sea un 70%. Yo recuerdo aquí muchas operaciones que primero se dijo no, luego va a ser que no, luego no sé, me lo pienso, y al final fichas. Por ejemplo, me acuerdo del Culebrón Coro, por ejemplo. Rivera, que también tenía muchas ofertas y al final recaló en el Elche. Insisto que el Elche tiene esa ventaja de la familia en nuestra ciudad. Y bueno, pues está claro que el club, el director deportivo, tiene adelantados muchos fichajes. Yo diría que hay como 3 o 4 prácticamente cerrados, entre ellos un portero,

En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Elche en punta. Say we've got holes in our hearts. Yeah, we've got holes in our lives. Well, we've got holes, but we carry on. Con Paco Gómez. Yeah, we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Where we got holes, but we carry on. Yeah, we got holes in our hearts. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4 a nivel institucional. Insisto, hoy ha sido, aparece en la lista de morosos, de deudores. Lo que ha publicado la agencia tributaria en, pues vamos, 96 folios. Imaginaros en 96 folios, a una media de que en cada folio habla sobre instituciones que deben dinero. En cada folio habrán, pues no sé, 50 empresas. Hay unos cuantos, ¿verdad? Bueno, pues el Elche aparece con una deuda de 9.461.841 euros. Con 83 céntimos, para ser exactos. Bien, lógicamente hemos consultado con fuentes del club. Ya suponíamos que era la deuda privilegiada que comentaba el secretario general Juan Pascual hace unas semanas, que habían llegado a un acuerdo. Bueno, pues ese acuerdo es que la entidad franjiverde tiene ese preacuerdo con Hacienda para el pago de esa deuda. Pagarían el 10% al contado y el resto en un calendario de pagos durante los próximos 8 años. Estos 9 millones casi y medio son la deuda privilegiada, la que hay que pagar de forma íntegra sí o sí. Sin embargo, la deuda real es 1,5 millones más. Son casi son 10.800.000 euros, y la diferencia entre la privilegiada y la real es la deuda ordinaria, ese 1,5 millones, que entrará dentro del convenio de acreedores como una deuda ordinaria o subordinada, que en breve presentará el Consejo de Administración y que entrará dentro de ese de esa quita del 50%, si es aprobada por el por la Junta Extraordinaria de Accionistas. El convenio de acreedores es imprescindible para que el Elche deje de aparecer en esta lista de morosos, por mucho que haya un preacuerdo con la Hacienda Pública, por lo que hasta que no esté aprobado este convenio, tampoco estará cerrado ese preacuerdo entre el club y la Administración. Bueno, eso a nivel institucional. Ayer nos dejamos en el tintero algunos de los mensajes, os los decía a todos, pero no escuchábamos las palabras y quiero que se escuchen para que quede todo clarito sobre distintos temas que se abordaron en el Consejo de Administración, donde se nombró a José Luis Maruenda como nuevo miembro del Consejo. Por tanto, serían 6, que es lo mínimo que piden los estatutos del club, entre 6 y 13 consejeros, aunque esto tendrá que ratificarlo esa Junta Extraordinaria de Accionistas. Una Junta Extraordinaria de Accionistas que, en principio, todavía no tiene fecha. Cuando se convoque, tarda un mes. Tiene que aparecer en el BOE. Y por ello da la sensación de que no va a ser finalmente en julio. ¿Por qué no se convoca esta Junta Extraordinaria de Accionistas? Bueno, pues escuchamos al presidente del Elche hablando de que la han suspendido para que acabe esa venta del crédito del IVF. Habla Diego García. En el último Consejo de Administración se aprobó la convocatoria en la Junta General para la ampliación de, para ampliación de capital por compensación de créditos. La hemos dejado paralizada de momento hasta que acabe el plazo de adjudicación de la venta del crédito del IVF, con la finalidad de que si de verdad existe un grupo inversor, no se encuentre de alguna forma impedido o tenga dificultades para venir a hablar con el Consejo de Administración y proponer su oferta, Y además, dado que vamos a presentar en muy breve plazo el concurso, la propuesta de convenio del concurso de acreedores, donde irán esas dos opciones, o bien la quita del 50% o bien la adopción del acuerdo de capitalización de la deuda. Con lo cual hemos preferido posponer esa junta general. Pues creo que el plazo de BDO acaba el día 8 de julio. Bueno, pues a partir de ese momento y viendo un poco el devenir de las adjudicaciones, pues lo que no vamos es a parar. Es decir, nosotros tenemos que proponer la propuesta de convenio y a partir de ese momento el club tiene que seguir funcionando con su concurso de acreedores. Con lo cual, a partir del día 15 de julio se adoptará esa decisión. Por tanto, insisto, escuchando al presidente, parece como que el club, digamos, tiene una especie de detalle, por llamarlo así, con el IVF después de tanta guerra, decir, bueno, vamos a parar esta Junta Extraordinaria de Accionistas de momento, no le vamos a poner fecha hasta que veamos si de verdad hay un inversor que compre ese crédito para que hable con el Consejo y, como decía el presidente, si es así, le dejamos vía libre, alfombra roja, llegó a decir. Por tanto, insisto, para la venta del crédito y para que este crédito, este paquete accionarial, pues se ejecuten las acciones, es decir, el nuevo inversor que compre el club y lo pueda controlar, se suspende momentáneamente la convocatoria de esta junta de accionistas, porque recordemos que en esta junta de accionistas había un punto importantísimo y muy en contra del futuro inversor y del IVF, que era la ampliación de capital. Un inversor puede comprar el crédito del IVF, pero si sale adelante la ampliación de capital, ese inversor o proporcionalmente compra las acciones que le corresponden para mantener y no diluir su 54,5% o se queda en minoría. Por tanto, insisto, parece que el actual Consejo de Administración, después de tanta batalla, insisto, es lo que me da a pensar con este gesto, es vamos a esperar a ver ese inversor y si de verdad va en serio. Yo imagino que un inversor que compra un crédito tan importante, no sé la cuantía, ganará el mejor postor, pero me imagino que irá en serio. Uno no va a poner ni 4, ni 6, ni 7 millones, ni siquiera 100.000 euros, no yendo en serio. Pero bueno, está bien que se dé prioridad a la venta del crédito y que posteriormente ya se ponga en marcha esa Junta Extraordinaria de Accionistas donde se presentará el convenio de acreedores, que esto sí es fundamental, y esa posible ampliación de capital. Sobre la campaña de abonos, el presidente del Elche también se mostró muy convencido de que va a ser una campaña de abonos donde se bajan los precios de manera muy considerable. Lo escuchamos. Se adelantó mucho con la campaña de abonos, que se presentará la semana que viene. Yo creo que martes o miércoles se presentará la campaña de abonos. En la campaña de abonos ya os adelanto que va a haber una rebaja importantísima en los importes de los abonos. Queremos que nadie deje de venir al fútbol por un problema económico. La situación de crisis que se vive en España pues hace que todos tengamos que arrimar el hombro y el club lo va a hacer para que todo aquel aficionado que quiera venir pueda venir. Por otro lado, se habló también de que de eso vamos a hablar. Esto sí que es bastante más feo y escabroso. Yo creo que aquí patina gravemente el Consejo de Administración. El hecho de que hayan puesto en manos de los abogados las cartas de dimisión del expresidente Juan Serrano y del ex vicepresidente Juan Alberola por si son merecedoras de acción civil o penal. Las cartas y también manifestaciones que hicieron en algunos medios que hizo concretamente José Alberola en algunos medios en las que venía a decir que el hecho de que el presidente le hubiera propuesto ser presidente del fútbol base era una medida de chantaje para callarles. Bueno, pues esto es lo que decía el presidente del Elche sobre si iban a tomar medidas legales sobre estas palabras y sobre todo por las cartas de dimisión, que eran idénticas, donde Juan Serrano y José Alberola hablaban de falta de transparencia, de decisiones en contra del club, del propio consejo, y eso sí que ellos entendieron que era grave. Lo escuchamos. Alberola y Serrano, efectivamente, el acuerdo del Consejo de Administración ha sido que poner en manos de la asesoría jurídica externa del club las manifestaciones vertidas en tanto empresa escrita como radiofónica, como las manifestadas en su carta de dimisión, para que se estudien y ver si es posible o si son merecedoras de una acción civil o penal. Lo que sí que adelanto es que si hubiera cualquier tipo, o si el club decidiera solicitar cualquier tipo de indemnización por ellas, lo que se obtuviera en su caso por esa indemnización iría dirigido a la fundación y al fútbol base del club. Y se le seguía insistiendo por el tema. Yo ya lo he dicho, es decir, la vida irá poniendo cada uno en su sitio. Más que de chantaje, bueno, él comentó que lo intenté comprar para guardar su silencio o algo así, ¿no? Pues yo estoy esperando todavía que manifieste qué es lo que deseaba yo que callara, porque creo que ya hace una semana y no ha dicho nada. Bueno, pues sí, están los juzgados y está la prensa. Están todos ustedes para recibir de ustedes, de este señor, qué hechos o qué actuaciones deseaba yo que callara. Ya les adelanto, no había ninguna. Esto ha sido una manifestación, un canto al sol. ¿Es una denuncia a título personal de Diego García o de todo el consejo? Creo que eso lo tienen que ver la asesoría jurídica, pero yo creo que las manifestaciones vertidas tanto en prensa como en la carta de dimisión de alguna forma implican o intentan veladamente implicar a todo el Consejo de Administración. Desde luego no era, pero claro, lo que no podemos estar continuamente callando. Efectivamente, en este club hay muchas cosas que hacer, estamos trabajando de toda la jornada laboral, y ayer salimos a las 11:30 del Consejo de Administración, hoy estábamos aquí a primera hora, y claro, no estamos de alguna forma preocupados de estar desmintiendo continuamente las manifestaciones que se hacen de personas que por intereses las realizan. Pero claro, llega un momento en el que las cosas sobrepasan un límite. Entonces, cada uno es libre de expresar lo que quiera, pero con fundamento, ¿no? Entonces, ya le digo, nosotros no tenemos ninguna voluntad de polémica. Lo dije en la última rueda de prensa, no íbamos a avivar más el fuego, pero es que continuamente se realizan esas manifestaciones. Las últimas creo que ha sido este fin de semana, que claro, debemos ya de poner freno a esto. Cada uno es libre. Yo soy muy respetuoso y más con la justicia. La justicia está para que defiendan tu honor. Si tú consideras que tu honor está mancillado, yo lo entiendo perfectamente. Pero aquellos barros traen estos lodos. Si por algo se han, yo creo que de alguna manera, caracterizado Juan Serrano y José Alberola, creo que es por su convicción, por su interés absoluto y por su amor por el Elche Club de Fútbol. Si están en la situación que están, ha sido porque desde el Consejo no se les ha tratado bien, no se les ha tratado como uno más. Se les eligió porque eran la bandera de cara al aficionado, como personas respetadas y que caían bien al aficionado, y se les puso como escudo. Pero se ha ido contando cada vez menos con ellos, y bueno, no hay más que ver la decisión tan errónea que supuso el cambiar a un presidente en mitad de una temporada que te estás jugando algo tan importante como un ascenso. ¡Qué casualidad! Curiosamente, yo no suelo creer mucho en las casualidades, por no decir nada. Y desde el cambio presidencial, el Elche no gana un partido. Y al final, Juan Serrano y Alberola, que son dos buenos tíos, pues llega un momento que estallan, que en su carta de dimisión debieron ser más específicos, sí. Yo ya que culpo con todo y voy con todo adelante. Y si no, no culpo. Juan Contreras podía haber culpado, hizo una carta de dimisión normal, no dijo nada. Por motivos familiares. Yo voy con todo y suelto todo lo que tengo que decir. Porque así da la sensación de que suelta la piedra y esconde la mano. Pero creo que se equivoca el Consejo de Administración si ahora pone esto en manos. Y además, o vas o no vas. O ¿de verdad denuncias o no? Voy a ver si lo estudian, si no lo estudian. Yo, sinceramente, en eso no comparto para nada la decisión del Consejo de Administración. En fin, nos hemos quedado sin tiempo. Mañana más. Por cierto, un servidor se coge unos días de vacaciones. Eloy Lizerán y Adrián Egea estarán aquí cada día para contaros toda la información del Elche y seguramente mucho mejor que yo. Nos vemos a finales de julio. Un saludo. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.